vivos como un camión sin control. Se manda por delante, quien se ponga en medio, pare quien se pare. Chocamos puño y adelante. Casi se aparece un rapero pistolón. Solo se va y de boca, no tiene munición. Deja que se mande. Conocemos mucho, y conocemos muchos que la van, pero son truchos. No nos engañan, reclada la tenemos. Esto es ADS, señores, y la sabemos. Son muchos años metidos en este juego. No me pongo a contarlos, eso te los cuento luego. Siempre has hecho caminos largos y estrechos. Ahí donde se siente bien el sabor de los hechos. Estamos hechos cuando estamos de fiesta. El humo contamina el aire, lo apesta y siniestra. Nunca es nuestra movida. Si estamos arriba con dosis de pensativa, amiga, ah, ADS de por vida. Y cuando muera, por favor, ADS en el cajón. Que en el infierno como aliado seguiré en el descontrol. Sí, señor. Sí, por vivos como un camión sin control. Se manda por delante, quien se ponga en medio. Pare quien se pare. Chocamos puño y adelante. Chocamos puño y adelante. Si te aparece un rapero pistolón. Sí. Solo se va y de boca, no tiene munición. Ajá. Deja que se mande. Sí. Chocamos puño y al aguante. Chocamos puño y al aguante. Son misiles. Van dirigidos siempre agiles. De lengua larga y venenosa como los reptiles. Afilen sus lapiceras cuando escriben. Algunos se van rimando, pero no hay ni uno que active. Pibe, yo reflejo realidad. Y tu única cualidad es tu puta vanidad. Vos sabés, a mí no me engañás. Vos sos más mentiroso que político en campaña. Gente conocida que se vuelve extraña. Pescados que saltan sin tirar la caña. Tú criticas a mi grupo, no empañas. Y vamos por tu cabeza usando un micro de guadaña. Esos que se cebaron, se tatuaron, chapearon un buen tiempo y ahora se sienten zarpados. Lleva el tema dedicado y una razón para sacarme mano. A veces ando herido, pero nunca derribado. Vivimos como un camión sin control. Se manda por delante quien se ponga en medio. Pare quien se pare. Chocamos puño y adelante. Chocamos puño y adelante. Si se aparece un rapero pistolón. Solo se va y de boca, no tiene munición. Deja que se mande. Sí, sí. Chocamos puño y al aguante. Chocamos puño y al aguante. Si me sepa a mí, me monta el hip y la bici. O su tuis en el dernier shoot de mi vie. La que j'avais pris, c'est les plus corps. Comment expliquer à mon père, ma mère, si je suis un gangster de la merde. Mon ami, seul votre chien de l'Espagne. Mais la famille est gangsta. ADS c'est tout soudé. La mi faute de l'estoupe sur une égueuloie. Moi si c'est les gangsta rap. Et mon stade agressif et violent. Comme le nom d'indique, motherfucker. Por vivos como un camión sin control. Se manda por delante, quien se ponga en medio. Pare quien se pare. Chocamos puño y adelante. Casi se aparece un rapero pistolón. Solo se va y de boca, no tiene munición. Deja que se mande. Chocamos puño y al aguante. Chocamos puño y al aguante. Ja, sí, sí, reseleta señor. El Wito Kila, el flaco mercenario, el cifla. Acotándola como siempre. Sí, somos nosotros. Siempre juntos, papá. Sí, sí. Marcando la diferencia. Para acá.